días, buenas tardes, buenas noches a todos. Otro programa más de la Jukebox. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador Eli. Buenas tardes, Eli. Hola, buenas, Chasi. Y un invitado. Seguimos con nuestra dinámica de traernos pues artistas canarios. Tenemos al cantante vocalista del grupo de Merris, o los Merris, que es como pues los conozco yo, por lo menos de toda la vida. Y pues yo un poco emocionada con respecto a este grupo, porque para mí son un grupo que de aquí de Canarias es uno de los que más me gusta. Siento cierta debilidad por ellos. Y tenemos a su vocalista Carlos con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Yo, antes de empezar contigo y de empezar la dinámica normal del programa, quisiera hacer un llamamiento. Primero, esto aparte de la música, aparte de la radio, de todo, tengo un medio para manifestarme y me gustaría pues hacer un llamamiento de socorro a todos los profesores, de tanto de institutos, de universidades, de colegios, de por favor, no nos manden más trabajos, por favor, no más trabajos a final de curso, porque en realidad tenemos los exámenes ahí y aunque ustedes nos manden un trabajo hace 4, 5, 6 meses, no lo vamos a hacer hasta que lleguen los exámenes. Así que, por favor, no nos manden trabajos para la misma fecha los exámenes, ¿verdad, Eli? Sí, porque tú opinas lo mismo que yo, ¿no? Sí, claro, y si no, de que iban a vivir páginas como El Rincón del Vago. Ya. ¿Verdad? Eso es verdad. Salvadora de todos los universitarios. Y, por supuesto, como diría un profesor nuestro, Santo Google también nos ayuda. Y Wikipedia también. Y Wikipedia. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, Carlos. Empezamos contigo. Hay que decir que este grupo tiene página en MySpace, son de Merris, que se deletrea M-E-R-Y, y bueno, que tienen un concierto este viernes y que todos tenemos que ir a verlo, por supuesto. Carlos, ya que te tengo aquí, yo que he consultado esta página de MySpace, tengo una duda, porque cuando ustedes hablan de influencia, en la página web pone Valentino Rossi. Pues, no sé, tenemos cierta admiración por Valentino Rossi, como que la influimos un poco en nuestra música, de alguna manera, no me digas cómo. Con la rapidez. Es algo que se nos ocurrió a mí y a Iñaki, no sé, no es que no se nos haya ocurrido, sino que, no sé. Iñaki es guitarrista del grupo y también sí. Vocalista. Bueno, los otros miembros del grupo son Pepe, que también que es bajista. Es nuestra fuente de inspiración, Valentino Rossi. Bueno, pero es gracioso, ¿no? Porque cuando tú miras las influencias de los grupos en internet, normalmente te encuentras pues una lista de grupos inmensa, ¿no? Y ustedes simplemente se limitaron a poner Valentino Rossi. Sí, parece como lo de Bob Marley, que se regía por lo de la religión rasta, ¿verdad? Para como fuente de inspiración, una cosa rara. Una cosa rara. Bueno, hablando de la música de ustedes se definen un poco en esta tendencia denominada, bueno, no sé si mal denominada, bien denominada, tú me explicarás, de hardcore melódico. O también leí alguna entrevista de ustedes en las que se consideran que tienen un estilo como punk surf o surf punk. ¿Me puedes explicar un poco en qué consiste eso? No sé, lo de punk californiano, no sé quién lo dijo. Sí. Y lo de hardcore, pues creo que no tenemos nada que ver con el hardcore, para nada. ¿Nos defines un poquito tu estilo? Sería rock con remalazos punk, quizás. Con canciones quizás algo melódicas y, no sé, energéticas. Algo así, ¿no? Sí. Bueno, si quieres para empezar, puedo poner una de estas canciones para escuchar más o menos en qué consiste tu estilo. Esta canción se titula Sin Conexión y bueno, vamos a escuchar porque en realidad son canciones muy rápidas, muy sí. Y tienen melodía al final, no es como la típica canción de, no sé, que simplemente es ruido, digámoslo así, ¿no? Pues vamos a escucharla. Pegando en tu suela, con pegamento curó mis heridas. Bueno, esta canción, yo quería comentarte acerca del último que has dicho cuando definías lo de la música, lo de un sentido de la música más energético y tal. Yo escucho la canción y me dan ganas de mover los pies. Tú, vamos a ver, acerca de eso, ¿ustedes buscan esta energía, esta ritmicidad dentro de la canción o...? Sí, siempre se busca algo, aunque, no sé, fluye, sale. Simplemente sí ustedes, pero ustedes cuando la componen dicen, venga, adrede, vamos a meter esta batería así rápido y tal. Sí. Por inspiración divina. Sí. Y ninguno de los componentes les ha dicho nunca ni de coña. Yo no voy a tocar así. No creo. No creo. O por lo menos si lo ha pensado, se ha callado. La semana pasada tuvimos aquí a Neith, que ganó el concurso, bueno, el certamen de jóvenes artistas canarios del 2005. Yo sé que ustedes también lo ganaron. Okay. Y le preguntamos a ella un poco que cómo era su sensación de haber tocado con esos grandes artistas, y su única palabra fue... Pues la de... Es que está sonando su móvil. La policía viene a detenernos. Estamos cerrando las puertas. Atención, estamos montando una barrera. Nada, no pasa nada. No pasa nada. No van a entrar. Están engañados. Bueno, pues decíamos, después de lo del móvil, decíamos que... ¡No he sido yo! Que Neith estaba comentando cómo había sido esa experiencia de ser la ganadora de este concurso. Y ella lo definía como un sueño. Simplemente decía que era un sueño. Y tú, que también estuviste allí compartiendo ese escenario con esos grupos, ¿qué sentiste? Opinarán los demás componentes de la banda. Bueno, tú estás por aquí. Por mi parte, estuvo bien. Tú eres más escueto, ¿no? Todavía, si se puede. No sé, yo creo que tuvimos una leche en ganarlo. Y fue suerte, más que nada. Podía haber ganado cualquier otro grupo de Tenerife, ya que hay muchas bandas buenas y nos toca a nosotros esa vez. Pues, ¿cómo ves el nivel tú de los grupos pues de Tenerife? Bastante bien. Veo que la cosa se mueve, que hay bastantes grupos buenos y no sé, tío. Y volviendo un poco al tema de siempre, ¿tú crees que se responde a esos grupos? Es decir, que si... ¿Se les subvenciona, se les apoya para que sigan? Hombre, con el tiempo que yo llevo tocando la guitarra, a mí no, nunca nos han dado nada, ningún tipo de ayuda. Nunca, ¿no? ¿Y cuántos años llevas en eso de la música? Bastante. Bastante. Sí. Porque es un poco lo que nos estamos dando cuenta, ¿no, Eli? De sí, no, no suelen ser habituales los eventos que a lo mejor cogen y digan, bueno, pues vamos a llamar a cuatro grupos canarios tal y los ponemos en un escenario decente. O sea, un escenario decente no me refiero a vamos a montar cuatro tablas, un andamio por debajo y que venga la gente que quiera oírlos, ¿no? Sí. Montar un escenario decente y vamos a organizar algo bien para esta gente que actúen, ¿no? Sí. Eso es algo que, por desgracia, se ve muy poco. Y otra cosa que ya hemos comentado en programas anteriores era que antiguos locales, que a lo mejor sí hacían mayor número de conciertos en directo, pues con el cambio de dueño o por lo que sea, han dejado de hacer los conciertos en directo, y ya si hacen conciertos en directo con un grupo, es de un grupo de un estilo muy determinado, que no suele ser la gente que hace música ahora mismo en Tenerife, ¿no? Sí. Es un poco es una desgracia esto. Sí, porque la verdad es que sí, tío. Muy, muy triste. Muy triste, tío. Yo me acuerdo la buena época del búho. Sí. La buena época del búho, yo recuerdo que ahí se hacían conciertos cada dos por tres. Sí, Sin Elefantes y todo eso. Sí, sí, sí, sí. Pero aparte de Sin Elefantes, ellos a lo mejor cogían y decían, bueno, pues esta semana va a venir fulanito, que tal, ¿no? Uh-huh. Pero mientras, entre la semana, ellos traían a un montón de grupos canarios y le decían, bueno, pues tú vienes aquí, tal, nos presentas la maqueta, que nos gusta, venga, pues actúas el día tal, si puedes. Y eso ya, pues por desgracia... Sí. Pero bueno, esas cosas ya... Antes se hacían muchísimo en La Laguna, como tú bien estás diciendo. Ahora ya en La Laguna, que es más es sin duda el centro de donde esta música puede tener un poco de salida, porque es donde único se le ha apoyado también. En esos bares de La Laguna, que a lo mejor te ponen un estilo un poco diferente, ya no se hace nada. Sí. No se hace absolutamente nada. Ha primado el dinero por encima de todo, que también lo habíamos dicho cierto en otros programas. Es... Puro beneficio económico, y ahora, como les está dando por hacer, pues poner unas alfombras azules por fuera. Sí. Que ya parece que ni siquiera eres digno de entrar al bar, ¿no? Sí, sí. Bueno, perdón. Esta canción que escuchábamos, que se llamaba Sin Conexión, yo veo que ustedes, pues, están cantando en español, ¿no? Pero yo, de mis épocas mozas, que iba a los conciertos, recuerdo que ustedes cantaban en inglés, ¿no? Mm. Bueno, o en algo así como inglés. Sí, algo así. Porque en realidad yo siempre intentaba prestar atención a las letras y nunca entendía nada. Pues El cambio a cantar en español se podría decir mi falta de... ¿De qué? De... no sé. ¿Problemas para pronunciar en inglés o qué? Sí. O sea, me metí a cantar en inglés sin tener ni puta de inglés y... Pero eso también es un sello. No sé, tío. Al final es un sello, es una marca, ¿no? Bueno, y hay veces que le entran a las mujeres sin tener ni idea de cómo son. O sea, por eso que al final resultaba gracioso y todo, porque cuando la verdad a mí me dijeron la primera vez, no, es que en realidad no cantan en inglés. Hacen que cantan en inglés, pero no, no cantan tienen, en inglés. Sí, sí, tienen significado. ¿Sí? Lo que pasa es que no al 100%, digámoslo así. Oh. Pero, ¿y por qué empezaron a cantar en inglés? Pues no sé. No sé a quién se le ocurrió, la verdad. O sea, no sé, que por ejemplo, yo veo el cielo y digo, el cielo es azul, no The Sky is Blue. Entonces, para componer una canción, pues me parece mucho más fácil pensarla en español que después estar buscando la rima en inglés, ¿no? Sí. Por lo menos para los que no tenemos esa facilidad con el inglés. Bueno. Puede ser un poco, porque por ejemplo, en el caso de Cristi, que la teníamos aquí la semana pasada, ya me solía decir bastante que con el inglés le resultaba más estético la el música. Inglés... A la hora de componer el inglés, no sé, es como más fácil de sacar una canción. En español te cuesta más introducir una letra en una canción, no sé, porque... Y da un poco de miedo también, ¿no? Da un poco de miedo por lo que digas, que te llamen... Claro, claro. Pues nada, me alegro que les haya salido esa valentía. Sí. Me gustaría decir también que de estas canciones en inglés hay vestigios todavía en la página de MySpace de Los Merrys, que estamos entrevistando a Carlos, el vocalista de este grupo, de Los Merrys, que todavía hay dos canciones ahí que se pueden escuchar en inglés, que son One Day y Reason, pues para aquellos que todavía quieran ver un poco pues lo que hacían antes. Y bueno, yo creo que es hora de escuchar otra canción también, ¿no? Vamos a con el siguiente tema, que se llama Tus Secretos, y que, bueno, además en la página web pueden ver el vídeo de esta canción. Pero bueno, vamos a escucharla primero y luego les comento. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar Tus secretos, otra canción del grupo Los Merries que tenemos invitados hoy a nuestro programa, la Jukebox. Esta canción que acabamos de escuchar, pues no solo es canción, sino que además pues sus componentes han grabado un vídeo y que se puede ver en su página del MySpace, de Los Merries en MySpace. Yo le quiero preguntar, porque el vídeo de esta canción es muy gracioso, la verdad. Es un poco, con un tono irónico, un poco sarcástico, hablan del amor, del desamor. ¿Me cuentas un poco? Sí. Pero no quiero una respuesta, ¿sí? Pues, no sé. ¿De qué trata la letra? No, el vídeo, que ¿cómo fue? ¿Cómo resultó grabarlo? Porque es un vídeo muy gracioso al final. Un explote grabarlo. Sí, se rieron mucho, se nota. No sé, salió la idea de Iñaki mía un día, lo de los tunos. Y ¿de los tunos? Sí. Explícame eso, por favor. ¿Los tunos? Sí, sí, sé quiénes son, pero sí. ¿Cómo puede salir un vídeo? No sé exactamente cómo fue el rollo, pero sé que se nos ocurrió lo de los tunos, pues mira, podríamos hacer algo con un balcón. Es que ellos salen tocando en un, de hecho, en un balcón típico canario y están vestidos de tuno, sí, ¿no? Joder, pues con la música muy propia para un tuno. Sí. Es los contrastes, ¿no? Y es lo gracioso de los contrastes también. Sí. Y también pues esa escena final, bueno, que no les voy a contar porque quiero que todos vean ese vídeo, el vídeo de los Merries, de Tus secretos. Bueno, una cosa que yo te quiero preguntar, ahora que hablamos de los tunos y que no tiene nada que ver con mi pregunta, pero para enlazarlo, es la estética de este tipo de grupos un poco, ¿no? A lo mejor te molesta la pregunta porque yo sé que este tema le suele molestar mucho a los músicos, pero pues me apetece hablarlo contigo. Mal. Que la estética normalmente muchas veces va ligada al estilo musical. Pues no es que yo lo afirme, ¿vale? Es algo que se dice, se oye, se rumorea, como se suele decir. Entonces, quiero que me digas si en ustedes eso también cuenta. Si el hecho de llevar una estética va conectado a un tipo de estilo musical. Porque al final este tipo de grupos como ustedes, aunque no quiero encasillarlos en ningún estilo ni nada, porque también sé que eso les molesta. No. ¿No? ¿No te molesta? Nos da igual, todos venimos de todos. O sea, uno detrás de otro, esto es una cadena. Todos cogemos de algo de todos, prestado, de todos, ¿no? O sea que... Pues simplemente eso, que si tú crees que la estética en realidad sí va ligada a un estilo o no va ligada a un estilo. Va ligada a lo mejor a un movimiento, sí, puede ser, de personas ligadas al punk, por ejemplo. Exacto, porque en el punk era muy importante la estética. Sí, el otro día mismo fui a un concierto en La Laguna de heavy metal... Y me quedé flipando porque hacía años que no veía lo que vi esa noche. Y es eso que te digo, un montón, todo es un movimiento, no sé, cada tipo de música tiene su... ¿Su movimiento? ¿Y crees que también va acompañado de aparte de estética, de ideales? No sé, por mi parte yo no tengo ideales así muy férrimos hacia nada. No sé, me gusta todo tipo de música... Tanto sea el punk, como el rock, como el heavy, como cualquier cosa. ¿Y tú qué opinas de la gente que simplemente se vale de su estética? No hablo de los grupos pequeños, porque lo que faltaba, ¿no? Que se valieran de su estética para vender. Pero de los grupos grandes que simplemente se valen de la estética para sí, vender, ¿no? La y... suerte de nacer... No sé, tío. No sé, la gente que... Bueno, aparece un tío con las uñas negras y tal, pues se va a pintar de blanco y es Marilyn Manson. Y ya está. Y es heavy, a partir de ese tío vamos a crear un mundo alrededor y su mejor canción es Sweet Dream, que está basada en una canción de los 80. Sí, eso pasa. ¿Se notó que odio a Marilyn Manson? No, Eli. ¿No? Bueno, hablando un poco esto de la estética, yo también quería decir que, bueno, te decía también lo de la estética porque en la página de MySpace ustedes venden un poco ropa, ¿no? Sí. Productos, que es algo para suéter, mí. Si alguien quiere tener una camisa de los Merries, pues la ¿cuánto sale? Tener. ¿Cuánto? Pues no sé cuánto salen, creo que 10 euros. Tú no eres un buen comerciante, ¿eh? No, él no lo sabe porque se las regalan, para eso las hace. Claro. Lo que falta. Creo que 10 euros. No sé. Pero que es un poco una actitud... Pues no es novedosa, porque todos los grupos han hecho eso de toda la vida, pero aquí, entre los grupos de aquí, pues es algo que antes no se hacía, ¿no? No se hacía mucho. Sí, antes no se hacía. ¿Conseguir eso? Que un poco se hacía, ese grupo... sí, pero no sé, más bien te lo hacías tú mismo, en sí, tu casa. Sí, también. Con unos rotuladores ahí. Sigue saliendo el rollito punk. Sí. Y la cosa también es como, a través de esa ropa, que esos grupos se convierten en sellos de nuestra identidad, ¿no? Mm. porque al final te pones una camisa de un grupo, pero ese grupo representa muchísimas cosas. Sí. Las letras de los grupos, todo, ¿no? Joder. Como en el caso de Bad Religion, por ejemplo, ¿no? Que supongo que a ustedes pues, les ha influido muchísimo ese grupo. Digamos que Bad Religion fue quien incitó a hacer esta banda, digámoslo así. Pues mira, viene el clavo. Bad Religion. Valentino Rossi. Y Barrelillo, ¿no? Le faltó eso. Sí. Valentino llegó después. Bueno, vamos a escuchar otra canción de los Merry. Se titula Mañana. Y nada, seguimos con eso. A tu casa una vez más y no encontrar en mi desprecio en tu mirada, amiga, que me diga que no soy igual que los demás. No tengo nada que perder, porque todo lo que me en esas tardes en el valle iba soñando gratis y volvía a tu casa despacito como la primera vez que te encontré. En tu mirada, amiga, que me diga que soy igual que los demás. Aquí sentado y pienso que voy a seguir hasta el final. Bueno, tengo que pedir disculpas porque dije que esta canción se titulaba Mañana, cuando no es así. Esta canción se titula Voy a seguir, del grupo Los Merry. Vuelvo a repetir que estamos entrevistando a su vocalista, Carlos. Y bueno, acabamos de escuchar otra canción de ustedes. A mí me gustaría saber una cosa, porque al final este tipo de música, hay que reconocer que ahora hay muchísimos grupos de este estilo, ¿no? Sí. ¿No les parece? Porque al principio sí, cuando hace unos cuantos añitos, no me atrevo a decir fechas porque tú sabes que en esto pues yo no soy sibarita y me pueden atacar por todos lados, pero al principio eran unos cuantos, eran 3 o 4, y en realidad hoy tú levantas una piedra y te salen 20. Sí. ¿No les preocupa un poco, asusta encasillarse en este tipo de música? Sí, pues esa es una de las razones por la que vamos a dejarlo. Primicia. Sí. Y no sé, tío. Yo creo que llegas ya a un punto en la música ya de lo que estás haciendo que a veces te aburre o te cansa un poco o necesitas hacer otras cosas nuevas. Sí. Y no sé, tío. Yo creo que es lo mejor para todos, para nosotros cuatro. Por lo menos para mi Iñaki, que hemos estado al principio. Uh-huh. Y eso. Y ahora mismo. Falta de motivación, quizás. ¿Tienes idea de cuál es el camino que, pues, que van a seguir? Yo, o sea, ¿tú, por ejemplo, seguirás con el mismo tipo de música? ¿O? Está tocando con Disdrama. Es otro grupo canario, Disdrama, que de hecho acaban de ganar. Le va fantástico. Acaban de ganar un concurso en la península, el Unimat, ¿no? Se llama. Sí. Que bueno, es importante, ¿no? Que un grupo canario gane este, pues, tipo sí, de festivales en, sí, en la península. Y eso. ¿Qué vas a seguir ahora con Iñaki? ¿Va a seguir con este grupo, con Disdrama? ¿Y tú vas a abandonar la música? No, yo me estoy montando algo con un amigo de allí, de mi barrio. Los dos. Al final, los músicos con la música, porque lo que uno se da cuenta también con las entrevistas que hemos tenido aquí es que, aparte de relacionarse mucho entre todos ustedes, es que evolucionan y se van de un grupo a otro, actúan un poco como prostitutas, déjame llamarlos sí, así, ¿no? Se prestan el bajo, el batería, el guitarra. Si nos falta un guitarra, pues llama al del grupo tal, a ver si viene. Sí. Pero yo que quiero seguir un poco con este tema de la falta de motivación, porque no sé, ¿por qué esa falta yo creo de motivación? Que todos los grupos tienen una fecha de caducidad y a nosotros nos tocó ya. ¿Después de cuánto tiempo? No sé, cuando 2000, no sé. ¿Del 2000 estamos hablando? Sí, puede ser. Ocho años, son ocho años. Ya es. Pues nada, decir esta primicia, comunicársela a todos nuestros oyentes, pues con mucha pena, ¿no? Porque ya lo comenté al principio, para mí este grupo pues era una de mis debilidades de las islas. Y nada, que lo sentimos mucho, lo sentimos mucho pero confírmame bien que sea definitivo. ¿Es definitivo? Sí, es definitivo, ya lo hablé con Iñaki ayer y... Pero bueno, o sea, decisiones tomadas ayer a lo mejor, a lo largo del mes, no, ¿pueden cambiar? Quizás un poco más adelante y quizás lo del concierto fue más que nada por eso. Por una despedida. Sí, por no irnos, no sé, es que había mucha gente que nos ha dicho de tocar, que quiere vernos tocar. Claro. Algunos... Unas personas. Una despedida a lo grande, digo. Y sí, no sé, tío. Irnos así sin más tampoco. Ya te digo. No pues sé, bueno, ahora más que nunca tenemos que asistir todos a este concierto que hacen, pues que hacen los Merries en el antiguo Daida, que es el local se llama El Solanaga, y que cuesta 12 euros, por favor, que todo el mundo asista, porque como nos está comentando su vocalista Carlos, pues van a separarse, van a seguir cada uno distintos caminos en el mundo de la música. A ver, señores, 12 euros se lo gastan en un día de marcha, en medio día de marcha. 12 euros es un grupo canario, apóyenlo, ¿no? Que esta gente pues tiene esos 12 euros para salir adelante y seguir sacando canciones como las que hemos oído. Y aunque no, para ofrecerles una buena despedida, que aquí en Canarias en realidad no se paga prácticamente nada por los conciertos, porque todo el mundo, nadie está dispuesto a pagar aquí por un concierto. Entonces no se van a traer a buenos artistas, por favor, son 12 euros, que como bien dice él, y te lo gastas en nada, en una tontería. Ni periodos de crisis, ni de recesión, ni de nada, por Dios, a todos son los 12 euros. A todos los universitarios, a lo largo de un año la máquina de sándwich se traga más de 12 euros. Seguro, seguro. O sea que, vamos a ver... Es nada más que eso, no tienen que hacer ningún otro esfuerzo. Pues nada, Carlos, para despedirme del programa, de ti, de los Merries, un saludo, te doy buenas tardes. Buenas tardes, Elis. Y yo quiero, pues, para precisamente eso, para despedirme, escuchar una última canción de los Merries, que se titula, esta sí se titula Mañana. Y nada, pues decir adiós, ese adiós a los Merries con tristeza y pues que les vaya muy bien y que sigan en este mundo de la música. Vale, pues... Pues muy buenas tardes, buenos días. Gracias a ti por la entrevista, a todos los que estáis aquí y gracias por el interés de habernos llamado y de habernos hecho el favor de estar esta tarde aquí contigo. Nada, no te preocupes, que si ustedes se dividen en más grupos, podemos entrevistar a más grupos por parte distinta. Mañana yo entro gratis al concierto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, espero que yo también. Escuchamos esa canción y buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos.